De laburo bastante interesante, y es por eso que la tenemos en línea ya a Silvia Martínez, que es parte de la cooperativa de trabajo Hornero Construcciones. Buenas tardes, Silvia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia. Gracias por darnos un ratito de tu tiempo para charlar de trabajo cooperativo. ¿Cómo es que llegaste a este interés por lo cooperativo? Bueno, mira, te cuento un poquito. En realidad esto empezó antes de la pandemia, ¿viste? Un tiempo antes, con el tema que todos ya sabemos, el tema de trabajo, la escasez de trabajo, la necesidad que tenemos todos, y de la mano de FTV Miles y Territorios en Desarrollo, bueno, nos invitaron para formar una cooperativa de trabajo, me pareció interesante, y bueno, ahí empezamos a juntarnos con distintos compañeros, con distintos oficios, el albañil, un electricista, gasista, pintura. Y bueno, también se nos fue complicando un poco cuando empezó la pandemia, pero seguimos igual, seguimos y logramos formar la cooperativa Hornero Construcciones, que ya por suerte estamos encaminados con esto. Todavía no tenemos la personería jurídica, pero tenemos el trámite. Ya tenemos el trámite hecho. El trámite iniciado como para hacer la cosa bien legal. Ya tenemos el número de trámite ya está para la personería. Muy bien, muy bien. Esa es la primera partecita de la cuestión burocrática, de los papeles, podríamos decir, Silvia. Lo cierto es que también ya tuvieron manos a la obra, ya han estado laburando, vienen laburando. Sí, estamos trabajando, somos 8 integrantes. Nos reunimos semanalmente, todo lo decidimos en la asamblea, todo lo que haya que hacer, los pasos a seguir, los trabajos que nos salen, qué compañero va, cuál no va, cómo hacemos. Y bueno, se ha formado un grupo muy, muy lindo, estamos bien consolidados, es mixta, como verás. Y bueno, nos han salido muchos trabajos, nos salen trabajos. También apuntamos a que, no sé, el Estado nos dé una mano y nos contraten el día de mañana para, no sé, hacer un barrio, hacer cordones, lo que nos salga. Laburo para el Estado, que es un gran contratador y que también es un gran generador de movimiento laboral, podríamos decir, y consecuentemente económico. Silvia, vos antes de llegar a reunirte con tus compañeras y compañeros, porque ya lo dijiste, lo adelantaste, es mixta, claro, es una parte interesantísima de esta cooperativa de trabajo. Vos cuando, antes de empezar con la cooperativa, estabas ahí medio como boyando, ¿cómo era tu vida como mujer? Digo, tu vida laboral, tu situación económica, ¿cuál era? Si nos podés contar por arribita, sin necesidad de ningún detalle. Mira, yo trabajo en una casa de familia y además soy cerrajera. Muy bien. Hago todo tipo de cerraduras, así arreglos y de cerrajería común, digamos, ¿viste? De puertas comunes. Y bueno, entré en ese trabajo, en ese oficio que me gusta mucho y lo estoy aprendiendo cada día más, todos los días aprendo algo. Y bueno, cuando me llamaron con esta propuesta, me pareció interesante, me pareció muy buena y lo encaré porque tenemos mucho trabajo, nos salen mucho trabajo. Si bien, por ejemplo, en cerrajería a lo mejor no sale mucho, pero si sale un trabajo de albañilería y tengo que ir a ayudar con mis compañeros, esto es colectivo, esto es para todos. Nos integramos todos, todos trabajamos, todos vemos la posibilidad de ganar lo mismo. Yo creo que la gente se tiene que acercar a este tipo de trabajo. Tal cual. Nos hace falta. Nos hace mucha falta. Y ni te quieras imaginar a las mujeres como estamos ahora, ¿viste? Como lo marginadas que estamos las mujeres con el tema de los oficios. Y es muy bueno estar en la cooperativa, en tener trabajos colectivos. Está muy bueno, sí. Y además tenemos capacitaciones, nos han capacitado, ya te digo, con estas organizaciones en género, hemos hecho capacitaciones en cooperativismo, no sé, vamos aprendiendo, esto es día a día. La verdad que nos va muy bien, tenemos bastante trabajo y con el tiempo queremos incorporar más compañeras y compañeros, no sé, que trabajemos todos, que podamos trabajar todos. Que darle para adelante, Silvia. Darle para adelante. Ahí iba a preguntarte, iba hacia la cuestión de la cantidad de personas y cómo se divide en género, cuántas compañeras y cuántos compañeros son que están en este momento contigo, Silvia, en la cooperativa. Mira, en este momento somos 8, ¿no? Los integrantes de la cooperativa. Habemos 2 mujeres, pero sí, por ejemplo, articulamos con otras cuadrillas, si ponele, nos salen trabajos que a lo mejor no los podemos hacer o algo, tenemos gente que hace esos trabajos y articulamos con ellos y lo hacen en nombre de la cooperativa, ¿no? Gente que conocemos. Y después, por ejemplo, si un compañero está desocupado y sale un trabajito de algo, va ese compañero, el que más necesita, el que puede, eso lo vamos viendo. Se van organizando siempre en función de las necesidades y de la disponibilidad que tienen de manos desocupadas. La verdad es que, Silvia, es una época bravísima, bravísima, muy y sabemos que para la mujer también es más complicado, es más difícil acceder a un laburo de calidad y a que además le paguen lo mismo que se le paga a un varón por el mismo laburo. Es un mundo que luchar mucho con esto. ¿Encontraste en la cooperativa también un núcleo humano interesante o es solamente una manera de inserción laboral, Silvia? No. La verdad que tengo unos compañeros muy buenos, muy buena gente, con mucha empatía, con mucho respeto. No siento la necesidad de a lo mejor de corregirlos en algo, de que porque soy mujer o no. Somos todos lo mismo. Los chicos son chicos muy respetuosos, gente joven que tiene familia, que tiene necesidad de trabajar, ganas de trabajar. Paralelamente a la cooperativa, Silvia, tienen otros laburos. Claro, sí, porque ahí todavía no vivimos de la cooperativa. Muy bien. Vamos a eso, pero todavía no, todavía estamos ahí haciendo trabajitos que nos salen bastante. Por suerte hasta ahora nos salen muchos trabajos, tenemos mucho trabajo. Va carreteando. ¿Hay alguna característica por el origen de cada una de estas personas, de vos misma? ¿Son de una zona en particular de Santa Rosa? ¿De dónde vienen quienes componen la cooperativa, Silvia? No, somos todos de acá, de Santa Rosa, sí. Conocidos de Santa Rosa. ¿Y están más o menos en una zona de la ciudad? ¿Son de un barrio, como quien dice, de una barriada? ¿O son uno de por aquí, una de por allá? Somos uno de cada barrio. De cada punta. Sí, de cada punta. Sí. Bueno. Que sí. Así que ahí estamos semanalmente, organizamos, tenemos un grupo donde sale un trabajo, enseguida decimos, ay, tal trabajo, cómo lo hacemos, quién lo hace, pasamos los presupuestos sin cargo. Muchas cosas y muchas cosas que estamos aprendiendo día a día, ¿verdad? ¿Ha servido, Silvia, la preparación, las formaciones, las capacitaciones que pudieron hacer, les han servido, les están sirviendo? Mucho, porque en mi caso, por ejemplo, yo no tenía idea de cooperativismo, la verdad que no, nunca había estado en un grupo así de formar cooperativa y eso no tenía idea. Sí, nos ha servido muchísimo y ni hablar en las capacitaciones en género, que es fundamental también para mí, pero para los varones es lo primordial que tienen que tener. Y para toda la sociedad también, Silvia. Para toda la sociedad. Podés creerlo y asegurarlo. Lo cierto es que para construcción, para pintura, para laburos de refrigeración, cerrajería, ahí se arremanga Silvia, electricidad, trabajos en yesería o en carpintería es que está también, Hornero Construcciones. Yo sí, mientras además también limpian patios los chicos, sí. Muy bien. Mucho, al trabajo. Laburo que aparece se le pone con todo, entonces. Se le pone con el hombro. En Hornero Construcciones. Yo, mientras conversábamos, Silvia, me tomé la libertad de compartir el flyer que ustedes hicieron, ahí donde gracias. Muestra que están en Instagram, están en Facebook, tienen un correo electrónico y también hay un par de contactos de WhatsApp para pedir un presupuesto. Como dice el flyer, solicita presupuesto sin cargo, contamos con financiación de pago y además hay mucho hambre, de laburar y esta gente no va a tener problema en presupuestar o en realizar. Silvia, la verdad es que saludamos la iniciativa, nos parece que por ahí es seguramente van a encontrar una satisfacción al poder concretar estos laburos que se les pongan por delante. Nosotros te estamos muy agradecidos, Silvia, por este ratito. Te invito a que, si querés, nos cuentes algo más que te parezca importante de esta experiencia o que nos dejes una reflexión, mandar un saludo, lo que vos quieras. Tenés el micrófono a disposición, Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por contactarnos, por darnos este espacio para que nos conozcan, para presentarnos. Y nada, y a las compañeras y compañeros que quieran acercarse, ahí hay teléfonos donde nos pueden contactar, no sé, para empezar a trabajar con nosotros, para preguntar sobre cómo hacemos, no sé, si quieren tener una reunión con nosotros, estaría buenísimo. Y más las compañeras que tengan un oficio y quieran arrimarse a nuestra cooperativa, los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. Buenísimo. A trabajar, si Dios quiere, hay mucho trabajo, tenemos mucho trabajo, por suerte. Ha respondido muy bien nuestra comunidad a la cooperativa, la verdad que sí. Y desde ya, muchísimas gracias. Y en otro momento podemos seguir charlando, cuando quieran. ¿Cómo no? Tenemos que seguir charlando, Silvia, de cómo se va desarrollando esta experiencia, porque sabemos que esto resuelve para muchos lados, pero sobre todo para lo que vos estás convocando, ¿no? A otras personas, a otras mujeres, a que se animen, a que averigüen cómo laburan en cooperativa y que encuentren en esos caminos una salida no solo laboral, sino también una salida de vida en una época muy complicada para que estamos pasando. Exactamente, sí, hay mucha calidez humana donde estamos. Tenemos empatía entre todos, ¿viste? Todos estamos la misma, luchando por el trabajo, por nuestra familia, por lo que nos pasa, todos estamos la misma. Entonces se genera un vínculo lindo, ¿viste? De ir para adelante, de ver en el compañero si necesita una mano. Está muy bueno el grupo. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos a quien quiera acercarse, quien quiera llamar, quien quiera nos llama y enseguida nos contactamos y nos reunimos en cualquier momento. Enseguida sale una charla, por lo menos, Silvia, y cuando podamos también una reunioncita para tomar unos verdes. Silvia, dale, muchas gracias y que tengan buen resto de la jornada y buenos éxitos con la cooperativa. Por supuesto, va a seguir llegando laburo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta pronto. Ahí estaba Silvia Martínez, la presidenta de Hornero Construcciones, la cooperativa de